Crazy FM, locura en radio. Muy buenas noches, amigos. Por acá dando comienzo una nueva edición de Los Locos del Cielo. En este lunes 16 de agosto, ya siendo las 21:14, damos comienzo, bueno, hoy solito de este lado, pero bueno, estamos con don Antonio. Creo que ya lo escucharon toser ahí. Lo tenemos, Antonio, en la línea. ¿Cómo andás, Antonio? Bueno, no muy bien, pero recuperándome, ¿no? Bueno. Saludos a los oyentes y a ti en particular en el día de tu cumpleaños, ¿no? Ah, bueno, bárbaro, gracias. Ya me quemaste. Y bueno, sí, porque si no es que el único que cumple soy yo, digo. Todo el mundo cumple años, pero no se sabe, digo, no, hay que decirlo. Bueno, muy bien, impecable. Y bueno, sí, tengo la parentela. Aparte, junto a la parentela con mi suegra también, porque hoy mi suegra... La mamá de Betina también cumpleaños hoy, claro. Así que bueno, hacemos doblete y nos sale más barato el cumpleaños, ¿viste? Claro, siempre en varios sale más barato. Claro, siempre entre dos sale más barato, bueno. Dos, tres, cuatro, lo que se pueda. Bueno, muy bien, déjame comentarle a los amigos que ya estamos conectados a través del MSN allí, de loslocosdelcielo@hotmail.com. Así como a través de los celulares, ¿verdad? La línea al aire, bueno, la tenemos ocupada con don Antonio, que nos va a acompañar un ratito. Pero estamos ahí con la línea al cel y el 099-033-563. Tenemos la línea de Claro y este celular que no para de sonar. La línea de Claro, este era el que estaba sonando, que no paraba. El 096-148-830. Y el 094-481-383 de Movistar. También nos escuchás a través de internet, a través de www.laradioloca.blogspot.com, que es el blog de la radio. Ahí no solo tenés noticias, información de lo que se va haciendo en la radio, sino que además, bueno, solo con entrar nomás allí a la página ya nos estás escuchando, ya nos estás sintonizando. Si es que la antenita no te agarra bien ahí el receptor, bueno, por ahí no se escuchas bárbaro ahí. Okay, bueno, muy bien, así como les comentaba ahí con don Antonio medio pachucho. ¿Qué le pasa, Antonio? A ver, vino vino medio escabiado de la festichola de anoche. ¿Qué pasó? No, son los microbios de la época, ¿no? Bueno, se tratan y bueno, se filtran. Usted no se vacunó este año contra la gripe, ¿no? ¿Vio? Ah, su señora se vacuna todos los años y no se agarra nada. Ajá. ¿Cierto? No, ellos también anduvo media pachita. ¿Sí? Y que se ve que las vacunas esas sirven o no sirven. Bueno, muy bien, impecable. Pero bueno, gracias a la tecnología ahí del teléfono, que ahora estamos con teléfono nuevo, ¿sabías, Santo José? El fin de semana creo que fue. Sí, que cayó un rayo por acá, medio como a las 4 de la mañana, saltamos todo. Creo que fue el viernes. Sí, el viernes de noche. La madrugada del viernes. Y está, se quemó el teléfono. ¿Y con la antena no pasó nada? No pasó nada porque... no. ¿Está descargada la tierra la antena? Sí, puede ser. Aparte creo que cuando estamos transmitiendo no pasa nada. El tema son los teléfonos, que son los más embromados, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, impecable, Antonio. ¿Qué te iba a comentar? Te cuento y te resumo. Hoy no me quedo hasta las 11, me quedo hasta las 10. Así que bueno, vamos a hacerla, o 10, 10 y cuarto, ¿viste? Claro. Porque tengo gente allá esperándome y bueno, decían, no, quédate, no vengas. No, ¿cómo voy a faltar si no faltamos nunca, Claro, Antonio, claro. No faltamos nunca. Por ahora no faltamos nunca, llevamos el invicto. Así que, bueno, por lo menos acompañando un rato a la gente y además leyendo aunque sea las noticias que tenemos. Tenemos una noticia muy linda, que la tengo por acá anotada. No, la tengo en la otra revista, porque hoy fui yo el que me vino con la revista, ¿viste, Antonio? No fuiste vos. Tenemos, ¿sabés que se largó, Antonio, la propaganda para la jornada astronómica en Arequita 6? Ah, perfecto. La Asociación de Aficionados a la Astronomía todos los años, o casi todos los años que se puede, hacemos una jornadita astronómica de observación y de camaradería, digamos, porque es un fin de semana, ¿verdad? Entonces, bueno, este año, allí el 11 y 12 de diciembre del 2010, la Asociación de Aficionados a la Astronomía invita a una jornada de campo para observación y fotografía, organizada por nuestra querida asociación. La salida es en ómnibus, el sábado 11 de diciembre a las 14:30 desde el Planetario Municipal, regresando desde Arequita al Planetario el domingo 12 a las 18 horas, ¿tá? Y tenemos el alojamiento en cabañas del camping. Por supuesto, esto tiene un costo, que no es barato, por cierto. Buscamos, y lo más barato que encontramos, bueno, fueron los precios estos que le vamos a pasar, porque allá hay que pagar el camping, no el camping, perdón, las cabañas. Tenemos alquiladas tres cabañas, no, cuatro cabañas de seis personas cada una. Bueno, por eso tenemos cupos limitados de 23 personas, porque el chofer se queda con nosotros, el chofer del ómnibus. El precio por persona, incluyendo, atenti, transporte y cabaña, es de $800, los cuales los podemos pagar en tres cuotas, septiembre, octubre y noviembre. La reserva es con la primera cuota a partir del viernes 3 de septiembre. Y bueno, por más información, concurra a la sede de la Asociación de Aficionados a la Astronomía, los días de reunión, o telefónicamente por el 622-1531, o si no, por correo electrónico a la sede, que el correo es cdaa@gmail.com. Los esperamos a compartir un fin de semana astronómico y no se suspende por mal tiempo. Y aclaro esto, de que no se suspende por mal tiempo, porque no hay reservas. O sea, ya ahora ya están agotadas las reservas hasta marzo del año que viene. Así que bueno, era este fin de semana o este fin de semana, ¿verdad? Así que bueno, si está nublado y no da para hacer la jornada astronómica, bueno, haremos la jornada de tertulia, de confraternización con todos los socios, con los amigos que vayan. La verdad que yo ya van dos veces o tres que voy a allí y me encanta. Primero el cielo. Bueno, las dos veces que fui tuve la suerte de que estuvo precioso el cielo. Y es un cielo del interior, ¿verdad? Es un cielo oscuro, lindo, que la verdad que da para ver y ver ahí, ¿eh? No se precisa más que los dos ojos para hacer una muy buena observación. Y bueno, la estadía es un precioso lugar, las cabañas son cómodas, lindas, y bueno, hay lugar para comer y todo ahí. ¿Ok, Antonio? Para esperar que el tiempo ayude, ¿no? Bueno, muy bien, Barba. No, pero en esa época el tiempo se ha portado bien, ¿eh? En esa época, por lo menos en los últimos 3-4 salidas, Ha sido bueno el tiempo. Bueno, muy bien. Después tenemos que... ¿Tenés algo por ahí medio corto? Porque yo tengo, mirá, tengo los eventos diarios. Bueno, muy corto no. Digo, bueno. Te adelanto. Son dos cosas. Una sobre esta discusión contradictoria, intercambio que hay sobre el tema de si hay agua o no hay agua en la luna. Y lo otro, una novedad, digamos, que va a llamar la atención a nuestros escuchas, es... resuelto el misterio del triángulo de las Bermudas. Opa, la linga, resuelto el entuerto. El triángulo de las Bermudas. Mirá. Así que si te la FMI, pasa vos la FMI y después yo voy a dar esa noticia. Ah, bárbaro, Antonio, cómo no. Bueno. Así que tenemos en efemérides, tenemos los eventos diarios, que bueno, yo los tengo para todo el mes de agosto, pero vamos a leer desde hoy. Que hoy se formó, hoy 16 de agosto, se formó la luna en cuarto creciente. Luego tenemos para el 18, tenemos la luna en nodo descendente. Luego para el 19 de agosto tenemos la luna en perigeo. Recuerden, perigeo es cuando la luna está más cerca de la Tierra, ¿verdad, Antonio? No dejes que me equivoque, vos cortame. La luna en perigeo, que va a estar a 359.638 kilómetros de distancia con la Tierra, ¿eh? Es un perigeo bastante cercano, ¿viste, Antonio? Sí, porque sí. 359.000, 360.000. Bueno, muy bien, eso es para el 19. El mismo 19 tenemos Neptuno en su máximo brillo, magnitud 7,8, que no se ve a simple vista, se ve con telescopios. Luego tenemos también el 19, tenemos a Neptuno también en perigeo, ¡pah! Casi nada, perigeo, 29 unidades astronómicas. Casi nada. Acuérdense que una unidad astronómica es la distancia Tierra-Sol. De 150... millones de kilómetros. Ahí está. Perfecto, 150 millones de kilómetros por 29. Hagan esa cuenta, ¡pum! Está lejos Neptuno. Bueno, para el día 20 de agosto tenemos a Mercurio con movimiento directo. Luego, el mismo 20 tenemos a Venus en su mayor elongación este. Mirá qué alto que va a estar, Antonio. Sí, va a estar lindo. Cuando se pone el sol, Venus se va a ver a 46 grados de altura. Es un montonazo. Y un poquito más arriba que lo que tiene. Marte y Saturno. Tenemos Marte y Saturno, exactamente. Iba a hablar un poquito de las oposiciones también. Ah, tenemos los celulares, ahora leemos los mensajitos. El mismo 20 tenemos a Neptuno en oposición también. Bueno, ya lo dijimos. Bueno, por eso está en perigeo. Bueno, el 23 va a estar, Venus estará a unos 2 grados y medio al sur de Marte. Ah, mirá qué lindo, va a estar cerquita, bien, bien cerquita de Marte. Bueno, para el día 24 tenemos una hermosa luna llena. Para los que se cortan el pelo ahí, la luna llena, o se afeitan, o lo que hagan, o la dieta de la luna. El 24 de agosto a las 14 horas se forma la luna llena. Luego tenemos el 27 de agosto a las 4 de la mañana, tenemos a Urano, que estará a unos 6 grados 21 minutos al sur de la Luna. Va a estar bastante cerca ahí de la Luna, Urano. Luego el 31 de agosto tenemos a la Luna en apogeo. Miren cómo cambió la Luna. Mirá cómo cambió la Luna, Antonio. Cambió rápido. Cambió rápido. Tenemos... Pero el ciclo de la Luna se cumple en 28 días. Exactamente, pero acá la Luna, acá, bueno, el ciclo de Luna, pero acá se nos alejó... casi, a ver, 40, 45 mil kilómetros se alejó en una semana y media. El 31 tenemos la luna en apogeo, que es lo contrario a perigeo, o sea, es cuando la luna está más lejos de la Tierra, va a estar a 405.286 kilómetros de la Tierra, ¿vieron? Con respecto a los 359.638 que estuvo el día 19. Se va a ver más chiquita la luna. Perfecto, ahí se va a ver más chiquita la luna. Y bueno, y el mismo 31, que es el último día de los eventos diarios para agosto, tenemos a las 12 de la noche, tenemos a Mercurio en perigeo a 0,62513, o sea, 0,6 unidades astronómicas de la Tierra. Mirá qué cerquita que va a estar de nosotros. Bueno, muy bien, eso es Mercurio. Luego tenemos las conjunciones, que bueno, ya pasaron, la mayoría de las conjunciones, acuérdense que lo pasaron por la televisión y le dieron una bulla bárbara, fueron para el 13 de agosto. Bueno, en realidad no era solamente el 13. Pero mira que se mantienen todavía. Se mantienen posiciones, pero esa conjunción se mantiene. Exactamente. Mercurio, Venus, Marte y Saturno, ¿no? Exactamente. Mucha gente nos llamaba y nos decía, ay, que hoy no se puede ver, ahora hasta qué año no vamos a ver la conjunción. No, digo, no, mañana ya la pueden ver. Simplemente que la del 13 tenía el sabor agregado de que estaba la luna metida entre ellos. Claro. ¿Verdad? Entonces, bueno, miren, por ejemplo, la del 8 de agosto fue Venus, Saturno y Marte bastante cerca. La del 11 de agosto fue la Luna y Mercurio en el atardecer. Luego la del 12 fue la Luna, Saturno, Venus y Marte. ¿Tá? También el 13, vieron, era 12 y 13 de agosto, jueves y viernes. Luna, Venus, Marte y Saturno, todos bastante cerca por allí. En el atardecer, ¿verdad? Y para el 19... Para el 19 vamos a tener a Venus que se acerca a Marte. ¿Vieron? Tenemos a Venus, que acá en el día 23, que en los eventos diarios que leímos hace un rato, el día 23 Venus va a estar a 2 grados y medio de Marte, que es muy cerquita, ¿saben? Porque, por ejemplo, la Luna tiene medio grado. Quiere decir que a 4 lunas y media va a estar de diámetro, de separación, va a estar Venus y Marte, ¿no? ¿Está? Eso para el día 19, Antonio. Y bueno, le decimos que mañana el sol va a salir a las 7 y 22 minutos. Pero ya empieza a clarear, porque acá tenemos el inicio del crepúsculo, empieza a clarear, dijera el gaucho, a las 5 y 57. Así que a las 6 de la mañana ya empieza a subir a esa lucecita del crepúsculo sobre el este. Está a las 7 y 22 sale el sol, mañana, 17. Culmina, o sea, va a llegar a su máxima altitud a las 12.48 de mediodía. Luego se pone a las 18.15, ¿está? 18.15, 6 y cuarto de la tarde. Y bueno, y la última finalización del crepúsculo va a ser a las 19.40. O sea, hasta las 7 y media tenemos luz crepuscular hacia el oeste, ¿verdad? Bueno, y la luna para el día de mañana sale a las 11:59 del día, porque está en cuarto creciente, ¿verdad? Culmina a las 19:27 de la tarde. Y bueno, y luego se pone a las 2 de la mañana, a la 1:59. Ahora está pasando muy alta, Antonio. No sé si viste, bueno, pero tú estás adentro. Pero la luna está pasando muy, muy alta, muy cenital está pasando, ¿no? La verdad que está espectacular, aparte cuarto creciente, que es la luna más linda para observar, ¿verdad? Con telescopios. La verdad que es la más linda. Bueno, muy bien. Por acá yo me quedé con lo que son efemérides, Antonio. Y bueno, a ver, ¿qué tenía? Déjame parar. Vamos a mirarlo. Acá tenemos los mensajitos, porque si no nos demoramos con esto. De Andrea, mirá para arriba, mirá para abajo. Estás contando 40 años. Feliz cumpleaños, un beso, Andrea. Bueno, gracias, Andrea. Sí, sí, miro para arriba y viste tanto, mirá para arriba. Pero yo no sé si es que estos últimos 15 años, Antonio, me he pasado mirando para arriba, que no me siento de 40 años. Se me fueron estos 10 años volando. No, la astronomía rejuvenece. La verdad que sí, yo puse ahí en el Facebook, porque gente que me saludó a través del Facebook, yo dije, cumplo 40, pero me siento de 28. Ajá. Y en serio, la verdad que sí. Ayer estuvimos llenando, ayer domingo, no te conté, Antonio, porque no nos vimos, terminamos de llenar la segunda columna de hormigón. Aquí, así que bueno, en el correr de la semana ya la vamos a desmoldar ahí, a desencofrar. Y yo estuve arriba del todo ahí en los andamios boleando los baldes para adentro de la columna, y espectacular, no sentí ni una molestia ni nada, así que bueno. Por si alguno oyente se ha incorporado recién hoy, explicamos que esas columnas son las bases donde va a ir enganchada, digamos, la antena de 40 metros que va a tener la Crey. Ahí está, exactamente. Esos son, o sea, las columnas son cuatro, ¿verdad? Cuatro columnas de 2,20 metros, 2,50 metros de altura, distribuidas estratégicamente por un arquitecto, ¿verdad? Por la empresa que va a colocar la torre, porque esto lo hacemos en serio, o sea, nosotros no vamos a colocar una antena, lo va a hacer una empresa que se dedica a eso. Bueno, y van cuatro puntos allí, cuatro columnas de 45, más o menos 40, son tres tablas, ¿no? 35, 45, sí, 40 centímetros de lado tiene cada columna, ¿tá? Para que tengan una idea. Y 2,50 metros de alto, bueno, ahí va, a esas cuatro columnas van a ir las riendas de la antena nueva de la Crazy, la cual nos va a dar no solamente un alcance tan a la corta como andamos ahora, sino ya vamos a tener alcance metropolitano, ¿verdad? Ahí está. Bueno, es lo que la idea de que la radio, la Crazy, la radio cooperativa del Cerro, se transforme realmente en cooperativa, y que bueno, que podamos llegar a todas las cooperativas que están aquí en la ciudad de Montevideo, ¿verdad? Todas las cooperativas de vivienda, por supuesto, pero además a todo el mundo, ¿verdad? Claro. Bueno, como estamos saliendo ahora a través de internet, que estamos saliendo a través de www.laradioloca.blogspot.com. Mirá el otro mensaje, Antonio, y te paso la posta. ¿Cómo estás, Enrique? Te deseo un feliz cumpleaños. Pero che, se enteró todo el mundo que cumpleaños hoy. Y que los anhelos de tu corazón se cumplan. Buen programa para hoy y pronta recuperación a don Antonio. Bueno, gracias. Bueno, el amigo Juan Andrés de Aliento de Vida, viste, siempre está dando aliento y dando para adelante, el amigo Juan Andrés. Oh, bueno, el abrazo para ti, Juan Andrés. Con Juan Andrés nos vimos ayer en la jornada. Éramos un cuadrito lindo, Antonio, éramos seis. Un cuadrito lindo, no éramos ni pocos ni muchos. Ni nos pechábamos, ni faltaba gente. Capaz que con uno más, ¿viste? Pero da, fue linda jornada, y empezamos 9:30 a llenar, y a las 12 ya lo habíamos terminado. Por supuesto, el encofrado ya estaba de antes, ¿verdad? Bueno, muy bien, Antonio, creo que no me queda más nada por acá. Ya andamos en 21:33. Así que bueno, decime una cosa, ¿me puedo poner las bermudas tranquilo ahora que no me va a pasar nada? No, quédate tranquilo nomás. Bueno, ahora cuando venga el calorcito, entonces nos vamos a poner las bermudas, porque sabemos que no va a pasar nada. Entonces, a ver, contame a ver qué pasó con el triángulo de las bermudas. Sí. Bueno, son mensajes contradictorios, ¿no? Uno con fecha de allá el 18 de marzo, donde, digamos, los investigadores que alguna vez dijeron confiar que la luna era completamente seca, ahora están pensando lo impensable, ¿no? La luna tiene tanta agua que, de hecho, hay una hidrosfera lunar. Eso es lo que afirmaban en esta fecha. La nave espacial internacional descubrió recientemente que hay no menos de 3 sabores, entre comillas, de agua lunar, y nadie sabe cuándo terminarán los descubrimientos. Y siguen en este análisis diciendo lo siguiente: creíamos que entendíamos a la luna, pero no es así, dice Paul Spudi, del Instituto Lunar y Planetario. Está claro ahora que existe agua allí en una variedad de concentraciones y de ambientes geológicos. Pero, ¿quién hubiera pensado que algún día íbamos a estar deliberando acerca de la hidrosfera lunar? Y continúan en la parte esta primera de la afirmación del agua en la luna. Si se convirtiera el agua de estos cráteres en combustible para cohetes, se tendría combustible suficiente como para lanzar el equivalente a un transbordador espacial por un día durante más de 2.000 años. No obstante, nuestras observaciones son parte de una historia aún no tentadora acerca de lo que está ocurriendo allí arriba en la Luna. Bueno, todo esto fue consecuencia de que, digamos, tomaron determinadas mediciones. Pero recientemente se desinfla la cinta, ¿no? Se desinfla el asunto, ¿no? Y la noticia es así: ¿la Luna está seca? Es la pregunta que hacen. En los últimos meses se han publicado algunos estudios que sugerían que el interior de la Luna contiene más agua de lo que los científicos pensaban hasta ahora. Sin embargo, un nuevo análisis de muestras lunares recogido durante las misiones Apolo de la NASA indica que la Luna esencialmente no tiene nada de agua. Ahí es donde está la contradicción, ¿no? El equipo liderado por el investigador Richard Sharp, de la Universidad de Nuevo México, Albuquerque, Estados Unidos, ha medido la composición de los isótopos de cloro en estas rocas volcánicas lunares y ha descubierto que la gama de isótopos de cloro contenida en las muestras era 25 veces mayor que la hallada en rocas y minerales de la Tierra y en meteoritos. Ahora, como el cloro es muy hidrófilo, atraído por el agua, es un indicador extremadamente sensible de los niveles de hidrógeno. El equipo plantea que si las rocas lunares hubieran tenido contenidos de hidrógenos iniciales parecidos de alguna forma a lo de las rocas terrestres, entonces el fraccionamiento del cloro en tantos isótopos diferentes jamás habría ocurrido en la Luna. A la luz de este hallazgo, Sharp, que habíamos mencionado al principio, Zachary Sharp, y sus colegas concluyen que el interior de nuestro satélite es anhidro, es decir, básicamente sin agua, como ya venía proponiendo la comunidad científica desde hace mucho tiempo. O sea, lo que proponía la comunidad científica hace tiempo desmiente esta noticia que nosotros decimos que venía el mes de marzo. Entonces, los investigadores sugieren que los cálculos recientes de altos contenidos de hidrógeno encontrados en algunas muestras lunares no son típicos, y que esas muestras son probablemente producto de ciertos procesos ígneos que resultaba en un enriquecimiento extremadamente volátil. El equipo destaca que, en cualquier caso, no representa los altos y variables valores isotópicos del cloro encontrado en la mayoría de las rocas lunares. Bueno, digo, antes sí, la primera noticia, sí, agua, toda la alegría, va, tenemos agua en cantidad, y ahora se comprueba que no. Bueno, digo, esto dice que a veces la ciencia adelanta algunos científicos adelantan algunas conclusiones y a veces hay que esperar que esto madure, que esto sea chequeado, sea perfectamente controlado, medido, para después volver, digamos, a confirmarse la verdad de las cosas. Sí, hace poquitito yo me acuerdo que estuvimos leyendo acerca del estudio de agua dentro de unos cráteres polares. Ajá. ¿Te acordás? De una misión que fue hacia allí. De una sonda que se tiraba justamente, que iba a hacer que cayera por allí para medir la cantidad de hielo, de agua, ahí en unos cráteres polares, ¿viste? Donde se dice... Nunca da el sol ahí. Ahí está, donde nunca da el sol, ¿verdad? Que ahí se hablaba de las grandes reservas de agua y no sé qué. Yo que me había preparado el jacuzzi y todo para ir a la luna, si no hay agua... Hay que abrir un paréntesis y dejarlo abierto, porque ¿qué pasa? Todo lo que hemos hablado de la Luna, generalmente se está refiriendo a la cara de la Luna que nosotros vemos. Exacto. Pero del otro lado, digamos, todavía no está muy claro cómo son las cosas. O sea, todavía quedan paréntesis abiertos, digamos, para definir todos estos problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Si nos guiamos por lo que nosotros deseamos, ojalá hubiera todo el agua que fuera necesario para todo lo que hay que hacer, porque el agua es posible, digamos, en el momento que se vaya a, digamos, a instalarse, digamos, allí, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, muy bien. Es bravo, es porque si no hay agua en la luna no hay humedad. Ajá. Así que Pablito Oreiro no puede ir, porque mira, me pone programuki, que feliz cumple. Bueno, Pablito de lo que mata la humedad es Pablito P.O. ahí. Ajá. Así que bueno, viste, ellos no pueden hacer porque dice que lo que mata la humedad, ahí no te mata entonces la humedad, Pablo. Si vas a la luna, por lo que dicen ahora. Bueno, pero es lo que tiene de bueno la ciencia, digo. Eso es lo que a mí me gusta de la ciencia, ¿viste? Que no hay tapujos, no hay ningún problema en decir esto no era así como pensábamos, esto es así como vino el hombre y nos demostró. O un tipo o alguien que vino y dijo, miren, tengo pruebas de que esto es así. Y eso es lo que tiene de bueno la ciencia, ¿verdad? Que no es como el tarot, la cartomancia y todo, que yo te digo, sí, te va a salir mañana vas a perder el ónibus, vas a llegar tarde, esto, lo otro, y no hay nadie que te lo pueda refutar, ¿verdad? Claro. Porque bueno, está, y consultás con tres tarotistas y los tres tarotistas te dicen tres cosas distintas, sin embargo te están tirando las mismas cartas. Claro, porque la investigación es todos los días, ¿no? Y ahora son equipos de miles que están concentrados con tecnologías nuevas, que se renuevan, Claro. Nosotros nos fijamos en la tecnología de hace 5 años atrás nada más, a la que hay en este momento, es fantástica. Y dentro de 5 años más se va a multiplicar, quién sabe por cuánto, ¿no? Sí, ni hablar. Nosotros, por ejemplo, teníamos un aparatito más o menos revisando, investigando, fotografiando, etcétera, el sol. Ahora tenemos como 4 o 5, además con tecnologías muy variadas, ¿no? Claro, sí, en varias frecuencias, ¿verdad? Sí. No solo en la luz visible, sino en varias frecuencias. Sí, variaciones de distinto. Exactamente. Bueno, muy bien. Eso es verdad. Tanto la luna, Marte, como hablábamos el otro día. Bueno, Marte ya hay unas cuantas sondas, ¿viste? Tenés los rovers ahí dando vuelta. Hay uno que está enterrado, pero el otro sigue dando vuelta. Ahora van a mandar otro robot también a Marte. Bueno, otro más va para ahí. Así que bueno, no nos podemos quejar. El nuevo telescopio que va a ser, dicen que el James, el que va a ser el sucesor del Hubble, pero también en infrarrojo, ¿viste? También 6 metros de espejo, es un disparate lo que se está, la cantidad de información que se está recolectando y que se está juntando, y todo lo que estamos aprendiendo en estos últimos 10 años así, o sea, en estos últimos 10, 15 años que venimos hasta acá, y lo que se va a aprender en los próximos 10, 15 años, tremendo. Es tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, muy bien. Así que eso con respecto, Antonio, a la noticia contradictoria de que principios, digamos, de, como decíamos, de principios de marzo, se hablaba de que, bueno, como un descubrimiento, había mucha agua en la luna como para hacer proyectos de gran ambición. Sí. Y ahora no, parece que no, que eso no es así, que se puede confirmar la idea de que no, que la luna si tiene muy poca agua en esos rincones, digamos, de cráteres donde nunca llega la luz solar, ¿no? Ya teníamos proyectos de hacer unas termas y hacer piscina y todo ahí, pero bueno, ahora se complica. Claro. Bueno, muy bien, Antonio, eso con respecto a la luna. Ajá. Y al triángulo, la noticia es sobre la Tierra, ¿no? Y el triángulo de las Bermudas. Sí. Bueno, aquí también se destapó una fantasía. ¿Sí? Científicos lograron descubrir, digamos, a qué se obedece, digamos, los famosos misterios que desaparición de barcos, de aviones, etcétera, digamos, en esa zona que llamaban el Triángulo de las Bermudas. Ajá. Y la noticia dice así, que 2 científicos australianos acaban de dar al mundo la solución del inquietante enigma que azota el imaginario colectivo desde los años 60. O sea que ya llevamos 50 años arrastrando esa fantasía. Muchos años lleva eso, sí. Grandes desapariciones de barcos enteros sin dejar rastro. Aviones que dejan de transmitir para siempre, personas que no han vuelto a ser vistas nunca más. Además, esto no es fantasía, esto es realidad, esto pasó. Sí, sí, los barcos desaparecieron, los aviones desaparecieron, las personas desaparecieron y nunca aparecieron. No, o sea, entonces de ahí que sobre la base de esas desapariciones se creó, digamos, este asunto del misterio del Triángulo de las Bermudas. Todo un mundo de misteriosas volatizaciones que ha generado numerosa literatura sensacionalista, tratando de llevar esto sucede al terreno de lo sobrenatural. Natural, frente a estas cuestiones hay gente que la analiza con inquietud, pero otros pues te escriben cada novelones que te entretienen, digamos, durante toda la noche, ¿no? Claro, y ya recaudan algún manguito. Y, sí, bueno, no, es que el librito eso es para servita, no te lo hacen gratuito. No, más bien. Ahora, sin embargo, la ciencia, lenta pero implacablemente, ha llegado a la resolución del misterio y golpea las ilusiones de todos aquellos que gustan de los mitos, explicando la realidad de estas desapariciones desde un punto de vista racional y físico. El Triángulo de las Bermudas es conocida por gran forma parte de la cultura de la sociedad occidental desde hace muchos años, porque en aquella región han sucedido han sucedido extrañas desapariciones que nunca han podido ser explicadas científicamente. Barcos enteros, como decíamos, se han volatilizado sin dejar rastro, tanto de pasajeros como de combate, o sea, no barquitos ni lanchitas, ¿no? Lo mismo con los aviones, cuyas comunicaciones se cortan de modo abrupto y nunca más se vuelve a saber nada de ellos. Igualmente han caído aeronaves comerciales como cazas de guerra sin distinción. Esta casuística, sin explicar, ha elevado esta zona a la categoría de leyenda, cosa que han aprovechado muchos para hablar de extraterrestres, cuando no, anomalías temporales o fuerzas espectrales que afirman son las que han provocado todas estas desapariciones. Sin embargo, dos científicos australianos aseguran haber resuelto definitivamente el misterio del Triángulo de la Bermuda, que por cierto no era único en el mundo, o sea, las zonas de desapariciones no son en el Triángulo. Iván Sanderson ya había identificado varias zonas de similares características donde ocurrían fenómenos extraños aparejados a grandes desapariciones. Estas zonas se ubicaban en un área, más como círculo que como triángulo, del mar de Japón y otras en el mar del norte. Quiere decir que no solo el famoso triángulo de la Bermuda era, digamos, lo fantasioso, sino que en el mar de Japón y en el mar del norte también ocurrían esas desapariciones. Ahora, estos expertos en el fondo marino, o sea, los que están dando esta noticia, este descubrimiento, son expertos en el fondo marino, achacan las desapariciones a la existencia de grandes bolsas de hidratos de metano. Constatan la presencia de antiguos sitios donde se han producido erupciones que generan grandes burbujas de metano que crecen de forma geométrica a medida que ganan altura. Cuando la macroburbuja llega hasta la superficie, hace que cualquier barco que pase por encima pierda completamente sus propiedades de flotabilidad, haciendo que la nave se hunda de pronto y sin dar la posibilidad a sus pasajeros de escapar del desastre. Se trata de una simple cuestión de diferencia de densidades. Esa es la explicación que ellos dan. Si la burbuja es lo suficientemente grande y posee una densidad suficientemente alta, alcanza también el espacio aéreo para atrapar en vuelo a los aviones que cruzan por su esfera de influencia, provocando igualmente la inmediata precipitación del aparato al fondo del mar, sin posibilidad de predecirla o anticiparla, ¿no? Las aeronaves víctimas de estas burbujas asesinas pierden los motores o se les incendia y caen en picado para desaparecer sin dejar rastro ni pista alguna que nos permita deducir qué ha sucedido con ellos. El profesor Johan Monahan ha investigado la hipótesis con David May de la Universidad de Monash en Melbourne, Australia, y han puesto a trabajar un avanzado sistema de ordenadores para comprobar su teoría. El programa basado en los principios científicos de la dinámica de fluidos reprodujo todas las variables, entre ellas la velocidad de una burbuja gigante de metano, su presión y la densidad del gas y el agua circundante. Los resultados impresionaron por su capacidad de explicar el fenómeno. Además, la presencia de metano inflamable explicaría también los testimonios de mucha gente que asegura haber visto explosiones o fuentes de luz en la superficie del fondo del mar que comprende esa región. Todo cuadra a la perfección. La evidencia de este descubrimiento ha sido publicada en un artículo del American Journal of Physics. Inclusive he leído noticias que en el propio Río de la Plata ocurren cuestiones similares. similares, no desapariciones de barcos, de aviones, pero ha ocurrido, por ejemplo, descontrol en los instrumentos de los buques que trasladan cargas y gente de Buenos Aires a Montevideo. Sí, claro. Digo, además que yo que tenía oportunidad de viajar en los aliscafos, tú sabes que el aliscafo, digamos, es un manejo manual con su piloto y con instrumentos, etcétera, que lo van sacando de puerto, le inclina, llega a la fuente de dirección, pero después cuando despega de la costa, está a unos cuantos kilómetros de la costa, lo pone en forma automática y no maneja nada, el arco va derechito para Buenos Aires. Yo, eso no me lo contaron, eso lo vi yo, ¿no? Estaba incluso viajando en la cabina. Tuve la suerte de que a la persona que yo acompañaba para Buenos Aires tenía cierta amistad con los pilotos, el comando del barco, que nos permitieron estar en la cabina, ¿no? Que es muy amplia, muy grande. Y estaba todo en forma automática. Recién cuando se van acercando a la costa argentina, recién ahí vuelven a tomar los mandos, digamos, para hacer las maniobras de arrimado a la costa, ¿no? Claro, sí, sí, que todo medio piloto, medio piloto automático, ¿eh? Y está la experiencia de que esos instrumentos han sufrido perturbaciones. Que eso, digamos, la explicación sería que pudiera ser ese tipo de burbujas que también se pueden producir en el fondo del Río de la Plata, ¿no? Claro, sí. Esas burbujas son consecuencia, digamos, de los terremotos, la actividad volcánica subterránea, etc. Sí, sí, claro, son escapes de gas, ¿no? Claro, claro. Ahora, según el tamaño de la burbuja, ahora, nosotros sabemos que zona del Triángulo de las Bermudas, que es, digamos, ahí desde la costa de la Florida, entre la Florida, Cuba y unas islitas que hay por allí, es una zona, digamos, muy muy inquieta, muy movida en materia de actividad subterránea, ¿no? Sí, claro. Entonces, digo, lo han comprobado, digo, todavía falta, digamos, la última palabra, ¿no? Faltaría, digamos, que alguien que sufriera esta situación pudiera escapar a ella y pudiera relatar, digamos, su experiencia personal, de lo que le pase, digamos, con esta situación. Por ahora nadie ha logrado escapar porque se ve que se los traga. Los traga, los mete en el océano y, bueno, por favor, en segundo desaparecen, ¿no? No le da tiempo ni siquiera a comunicarse por radio, ¿no? Sí, claro. Pero también se han averiguado de otros casos de que hay gente se ha hecho pasar por desaparecidos y han sido porque querían desaparecer. Esos casos también hay unos cuantos. Yo me acuerdo que Marcelo Traverso me contaba que en las documentales de mucha gente ahí, militares o esto, o empresarios o esto que el otro, organizaban de repente salidas, viste, o viajes por el tema del Triángulo de las Bermudas y tácate, desaparecían. Eso para no pagar las deudas, digamos, claro. La guita de los bancos fundidos. Bueno, claro, exactamente. Entonces, claro, se le atribuyen muchas cosas, ¿viste? Muchas cosas. Y queda por esa, ¿viste? Desapareció ahí y ya como que no se le da mucha relevancia y no lo buscan más. Nadie les avisó a los peiranos de que eso era una forma de desaparecer y liberarse de la que tuvieron que comer. Callate. Y bueno, yo que sé, como el caso que anda más o menos movido por toda la prensa y la radio. Sí, es verdad, sí, bueno. Se ve que ya no sabían esto, si no, digamos, no. Para librarse, digamos, de la que se llevaron. Claro, bueno. Bueno, mirá, tenía un mensaje de... Antes que me olvide, tenía un mensajecito allí de Cecilia, de Robert, que nos saludaban, bueno, nos saludaban a ti y a mí aquí por el programa. Muy bien, gracias. Nos mandaban besos y, bueno, y nos mandaban también de parte de Mateo, que Mateo... es el bebé que está dentro todavía de la panza de Cecilia ahí. Me dice saludos, astronauta. ella me dice astronauta cariñosamente. Ojalá pudiéramos serlo, ¿no? Ojalá, sí. Bueno, después tenemos uno que nos dice astroloco. Hay otro que está que más afín con el nombre del programa, ¿viste? Bueno, también se conectaba que se contactaba por el celular así Adrián, que decía, sí, yo tengo 38, creo que dice 37, 38 y me siento 18, pero anda, Adrián, dale, que él estuvo ayer o ayer sí con nosotros en la jornada, pero ¿sabe cómo le esquiva a los baldes llenos? Él le tapa la palita, para media palita, ¿viste? Cosas así, medio tranquilo. Sí, medio tranquilo, para alcanzar el balde del agua, ¿viste? Yo, para mí que está arneado el pibe o algo, porque yo veo que se cuida mucho de hacer fuerza. Y bueno, hasta uno sabe hasta dónde la peta el zapato, hasta ¿no? dónde da, bueno, también. Y bueno, y le mandamos un beso también a Carolina Nicoleda de allá de San Carlos, que se conecta siempre a través del MSN. Bueno, ya nos está saludando desde allí, Antonio, bueno, muy bien. Te cuento que tengo, yo voy tomando nota de la gente que se va conectando aquí, porque tengo traje para regalar hoy, vieron, para que no me pegue, como me voy a ir temprano, para que no se enoje, traje dos DVDs para regalar. Lo voy a sortear entre toda la gente que se está conectando, que se está comunicando con nosotros. Uno ya lo conoces, Antonio, que es el que regalamos el año pasado, que es el de Age of the Sky. Que, bueno, como yo puse allí en Facebook, es la historia de la observación telescópica, ¿verdad? O sea, la observación con instrumento, ¿está? Con un telescopio. Viene a ser como la biografía del telescopio, desde los comienzos de Galileo Galilei, de las primeras observaciones de Galileo Galilei, desde cuando Galileo Galilei hacía sus dibujitos sin instrumento, hasta que recibió ese mágico aparato que le acercaba las cosas, hasta nuestros días y más todavía, porque esa documental habla de los proyectos a futuro del telescopio de 30 metros que se va a construir, del telescopio de 40 metros que se va a construir, bueno, de todos los telescopios espaciales que están allí en desde los que están ya en el taller, digamos, por decirlo así, hasta los que están en papel todavía, porque hay unos telescopios que es impresionante lo ambiciosos que son, y bueno, que son proyectos que están en el papel, ¿verdad? Bueno, de eso se trata la documental Age of the Sky. Esa está en inglés, pero subtitulada, y con una resolución y una calidad de video impresionante. Bien para disfrutarlo en un DVD allí, y en formato widescreen. Está muy, muy bueno. Muy bueno. Y el otro, que no sé si tú lo viste, Antonio, yo lo conseguí, me lo recomendaron de Argentina y está excelente. Se llama In the Shadow of the Moon. A la sombra de la luna. Sabe qué sombra. Inmunes es luna, ¿verdad? In the Shadow of the Moon. ¿Tá? En la sombra de la luna. O a la sombra de la luna. Y esto está buenísimo también. Es una documental que se trata, creo que yo ya lo había comentado. Es una entrevista a todos los que pudo, el director de esa documental, a todos los astronautas de las misiones Apolo que viajaron a la luna. O sea, no a cualquiera, no al operador de acá de radio de la NASA, no, a los que viajaron a la luna, a lo que hicieron, a lo que pensaron, a lo que sentían cuando podían ir, cuando le decían que no podían ir, cuando le decían que se había retrasado la misión, en el viaje, cómo les había ido, cómo les fue, qué pensaban, qué comían. Esto va a ser una enciclopedia de experiencia, ¿no? Esto está buenísimo. Aparte, es muy moderna. Entonces tenés entrevista a Aldrin, a Armstrong, ahora de más viejitos, ¿viste? Porque estamos hablando de que hace 40 años que llegamos a la luna. Bueno, impresionante. Y de pero te digo, tiene anécdotas, por ejemplo, la que yo no tenía ni idea, que dicen, ¿viste? Aldrin fue el segundo que pisó la luna, ¿verdad? Sí. Bueno, Armstrong bajó primero y después Aldrin. Y bueno, ¿qué fue lo primero que hizo Armstrong? Saltó, dijo, este es un gran pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, saltó y fue el primero que puso el pie en la luna. Ajá. Y Aldrin dice, ¿y usted qué hizo? Y bueno, y él lo cuenta ahí en la documental, te morí de la risa, yo creo que te lo conté, sí. Que el tipo baja antes de pisar en el último escalón de la... De allí del módulo, va a bajar el pie y se aguanta un poquito ahí con el pie estirado y después baja. Claro, nadie sabía por qué, digo, tal, tipo pensó, andá a saber, viste, se acomodó un poco algo. No, dice que hizo pichí, agarró, estiró la piernita, claro, porque ellos tienen un traje espacial, ¿verdad? Tienen una botellita ahí. Claro, pero eso queda todo adentro, ¿no? Claro, queda todo adentro el traje espacial. Que abrir el traje para hacer lo que no, hizo. No podía, aparte le iba a costar cara ahí, ese pichí. Bueno, y él fue, dijo, bueno, es que él... Armstrong era el primero en pisar la luna y yo quería ser el primero en hacer algo en la luna. Después tuvimos en el Apolo 17, creo que fue, ¿no? En el Apolo 14, 17, por allí, que jugaron al golf. ¿Te acordás que uno llevó un palo y una pelota de golf? Ajá. Y jugó un par de tiros de golf. Bueno, todos hicieron algo único en la Luna que después nadie más repitió, ¿verdad? Yo he oído varias experiencias, inclusive reparaciones de los carros. Ah, de los rovers. Se movían, ¿no? La más experiencia de ingenio, de tipo MacGyver, digamos. Que, claro, que y bueno. Para repararlo y poder... ¿No viste el reclame de los rulemanes? ¿Quién te vendió tu rulemanes, Antonio? Está sacado de los videos de la NASA, justamente cuando están reparando el guardabarro, porque no podían andar sin eso, porque ¿cómo es que se llama el polvo lunar? Que no me acuerdo, Antonio, bueno, capaz que... Sí, polvo lunar. Sí, sí, tiene la grafolita, no me acuerdo cómo es que se llama. Sí, además que es muy agresivo. Si está Bernardo Pombo allí, nos va a contar enseguida. Y claro, es muy agresivo y se prende mucho. Y con la baja gravedad que hay ahí, la baja atracción gravitatoria, ellos no podían dejar el guardabarro roto porque se les venía todo el polvo hacia arriba de los trajes y hacia donde estaban ellos manejando. Y lo tuvieron que arreglar con cintapato y unas cosas ahí, ¿está? Uh-huh. Así que bueno, estaba interesante. Bueno, esta otra documental, bueno, se refiere a eso justamente, a las entrevistas, pero tete a tete, así con los astronautas que viajaron a la Luna, ¿verdad? Está muy, muy bueno. Yo lo vi todo y me encantó y ya, bueno, ya por supuesto que forma parte de mi videoteca astronómica allí, junto con otras documentales. Bueno, yo traje una y una, ¿tá? Así que bueno, entre todos los que vienen participando o conectándose con nosotros, después lo sorteamos por allí, Antonio. Muy bien, ya estamos en las 22 horas, hasta las 22:15 nos vamos porque después traje la documental, Antonio, la última documental que te invito a escucharla porque tenés la radio ahí al lado. Ajá. La última documental del primer de la primera, ¿cómo se llama? La primera temporada de Universo, y se llama Vida Extraterrestre. Ajá. Está muy bueno porque encarado del lado científico, bueno, ¿cómo piensan los científicos que podría ser la vida extraterrestre de haberla, verdad? De haberla, y cómo podría ser y cómo podríamos contactarnos con ellos, o cómo piensan ellos que nos vamos a contactar con seres extraterrestres o seres de otro lado, ¿verdad? En un supuesto caso de que algún día se dé el contacto, ¿no? Pero como no es telepáticamente, como dijo como dijo Sisto Paz. Sí, y bueno, telepáticamente se comunica. Bueno, puede ser, pero esto no está agarrado tan de los pelos como lo que cuenta Sisto Paz, sino está encarado del lado científico. Estos científicos aguantan todas las ilusiones, lo último, no lo dejan. Es lo que tiene la ciencia, ¿viste? Bueno, así que bueno, por ahí nos vamos a quedar ahí. Bueno, Pablito dice, ¿y el que tiene rover cómo se llama? ¿Y el que tiene rover cómo se llama? No entendí. Ah, bueno, perdón. El saludo también para Andrés Barragán, allí es mi cuñado, el novio de mi hermana Fernanda, que están allí construyendo en una cooperativa en Covitam. Muy bien. Bueno, él está escuchando desde allá, ellos están escuchando desde allá, desde Punta de Rieles. Claro. Escuchan a... Bueno, por internet están escuchando. Claro, sí, a través de internet sí escuchan. Bueno, muy bien. Ah, mirá vos, ahora entiendo. Pablito dice, Robert, escuchá, pregunta PO. Pablito Oreiro pregunta, ¿el de Robert cómo se llama? O sea, el que tenés vos adentro de la panza. Claro, porque ayer estuvimos con Robert y es cierto, Ceci y Pablo están más, y Robert están más o menos igualitos. Cecilia está de 7 meses y creo que Robert anda por ahí por los 6 también. Bueno, muy bien. Bueno, bárbaro, Antonio. Bueno, ya di los saluditos que tenía pendientes por allí. Y qué más, se me va la página por acá. Porque yo quería leer, no sé, ¿tenías algo más vos, Antonio? No. Yo justamente quería leer algo acerca de... No, satélites militares no me interesa mucho. No, del tema de la NASA. Ah, ¿te acordás de que tenía problema la estación espacial? Sí. ¿Te acordás que estaba complicada ahí la reparación, inclusive? Sí, y tuvieron que guardar todo después de 8 o 9 horas de caminata. Tuvieron que guardar todo y volver al otro día. Ajá. Bueno, muy bien. Esto viene el jueves 12 de agosto. Completada la segunda EVA de reparación. La NASA calcula que harán falta otras dos salidas extravehiculares. ¡Pa! Pa. Para resolver... Sí, sí, se les trancó la cosa. Para resolver del todo el problema de la bomba del sistema de refrigeración a bordo de la Estación Espacial Internacional. La segunda, tras las dificultades experimentadas el día 7, se llevó a cabo mucho mejor, con Willock y Caldwell llevando a cabo los objetivos previstos, pero aún resta bastante trabajo para devolver a su posición operativa el sistema. Los dos astronautas salieron el 11 de agosto, después de que los técnicos de la Tierra estudiaran con atención lo sucedido durante la anterior oportunidad. Abrieron la escotilla exterior, 12:26 horas, y se dirigieron de inmediato a enfrentarse con el recalcitrante conducto que no había querido desconectarse sin ocasionar un escape de amoníaco. Los ingenieros se ocuparon de reducir la presión interna del circuito, liberando parte del nitrógeno utilizado para el presurizado. Además, se ordenó a los astronautas aislar el conducto afectado utilizando un dispositivo disponible. Cintapato, lo más probable, porque ellos tienen cintapato un montón ahí. Sin embargo, este se negó a responder otra vez, así que se decidió pasar al plan B, que sería cerrar simplemente el conector M3 para evitar fugas, requisito imprescindible para permitir la desconexión del conducto. Afortunadamente, no se observó ningún escape de amoníaco detectable, así que fue posible desconectar el conducto M3. Este fue el que no habían podido desconectar la semana anterior. La tarea, de todas formas, no fue nada sencilla, porque los cristales de hielo de amoníaco acumulados lo impidieron inicialmente. Willock tuvo que utilizar la fuerza bruta para liberarlo. Viste, ellos siempre andan con una llave francesa, que es o para apretar las tuercas o para darle de bomba tipo martillo. Sí, además, sabemos que apretar una tuerca ahí arriba en el espacio no es apretar como apretamos una tuerca. O sea, un mal movimiento y salimos volando, ¿eh? Exactamente, todo lo que acá es fácil, ahí es complicado. ¿Sí? Y todo lo que acá es complicado, ahí es más fácil. Es verdad, sí, es verdad. La única forma de hacer buena fuerza ahí es cuando estás en el Canadian, ¿viste? En el brazo robótico. Porque estás atado. No, claro, estás atado del pie y las rodillas. Entonces estás afirmado, ahí sí podés golpear, girar y hacer fuerza que vos no vas a salir girando. Pero deben estar trabajando así, en esa forma. Exactamente. Bueno, con el último conducto de amoníaco suelto, los astronautas pasaron a desconectar los 5 cables eléctricos de la bomba. Yo me imagino los tipos con esos guantes enormes que tienen, con unos dedos como salchichones, queriendo aflojar 5 cablecitos. Claro, ¿viste? Sí, que tenés cuenta canje con Cativeli. Bueno, eléctrico de la bomba. Y después a aflojar los 4 tornillos que mantenían la bomba unida a la estructura de la estación. Una vez liberada esta, fue trasladada a un punto de anclaje provisional. El siguiente paso fue preparar la nueva bomba, situada en la plataforma número 2. Para moverla a su punto de destino durante la próxima salida extravehicular, desconectaron varios cables y movieron algunas mantas térmicas. Mirá, llevaron mantas térmicas. Finalmente, los astronautas regresaron al módulo Quest, donde cerraron las cotillas a las 19:36. Tras su EVA, que era EVA, era caminata espacial, ¿verdad? Sí. De 7 horas y 26 minutos. Lo que tiene de bueno es que ahí pagan muy bien, ¿viste? Porque salen 7 horitas y cobran bien, loco. Sí, pero están regalados. Cobran bien, pero fija la cosa. Están regalados. Ahí no hay, ¿eh? Sí, ahí están regalados. Se dedicarán ahora a preparar la tercera excursión al exterior que la NASA ha programado para hoy, lunes 16 de agosto. Instalarán entonces la nueva bomba y la conectarán a los cables de conductos para que puedan ser probadas. La agencia prevé una cuarta salida para almacenar correctamente la bomba defectuosa y limpiar el escenario. Así que todavía tiene que salir a limpiar. Pero esta operación no deberá hacerse de inmediato. Claro, muy bien. Espectacular, Antonio. ¿Viste? Qué complicado cambiar una bomba ahí arriba, che. Sí, no, más necesaria. No pueden dejar de repararla, ¿no? Sí, la verdad que sí. No pueden decir, bueno, esto queda así, cuando volvamos a la Tierra, después se pone una nueva, está... Sí, no, más bien ahí. Se hace. Acá es fácil, viste, acá tirás una mantita, un ¿cómo es? Una tabla, un cartón al piso, te metes abajo el auto, cambias la bomba, cambias la caja a cambio. Sí, vas al centro, compras la bomba nueva, desarma la vieja, ¿no? Colocas la nueva y se termina. Ya nada más. Está, bueno. Un poco molesto. Pero ahí las cosas no tienen comercio en el centro para ir a buscar las cosas. Es verdad, es verdad. Bueno, muy bien. Eso con respecto a los muchachos que están allá arriba dando tanta vuelta. A ver, bueno. Y sí, además, vamos a decir una vez más para que la gente lo recuerde que de la actividad que se está realizando en la Estación Espacial, la salida y todo eso, se puede ver vía internet por NASA TV. Esa es la dirección, creo que puedes en el Google poner NASA TV y ves los trabajos que se están realizando, ¿no? Ah, ¿te gustó, Te gustó, yo te recomendé esa página. Se ve en directo, ¿no? Está muy bueno porque aunque no se entienda, porque como es en directo no hay doblaje, o sea... Claro. No hay doblaje de lo que pasa en directo. Cada tanto pasan entrevistas, cada poco tiempo, porque no es todo el día que están trabajando ahí. Cada tanto pasan entrevistas a los astronautas de repente antes de ir a la misión, y esos sí son doblados. O por ejemplo, otra cosa que me gusta ver a mí también es cuando transmiten en directo, ¿viste? En televisión directa. Obviamente no a la televisión nuestra, pero así ahí a NASA TV. Porque vos estás viendo la entrevista que le están haciendo en ese momento a los astronautas. En directo, en el momento. En directo, exactamente, ¿verdad? Bueno, saludan por acá, desde el planeta Tierra, Juana de América del Fondo. Esta es mi hermana. Saludos, cumpleaños, Happy Verde. ¿Qué se siente tener 28? No me acuerdo qué se siente tener 28. Me gusta eso porque yo puedo rebajar 20 de los míos también. Está bien, bueno, bárbaro. Bueno, por acá yo me quedé, Antonio. Quedé por acá, bien. Ya andamos en las 22:10. Me espera una rica torta dice cumplo 40. La torta dice, no tiene 40, le dice cumplo 40. Me quemaron hasta en la torta, Antonio. Pero bueno, pero pinta linda la torta. Muy bien, así que bueno, me la hizo mi señora esposa con mucho amor y cariño. Yo sé que como siempre ella me hace todo para mí. Ajá. Con mucho amor y cariño. Bueno, así que ahora nos vamos a degustar unos ricos vinos con mi suegro, con mi suegra. Y a comer unas ricas tortas, Antonio. ¿Qué el te vino parece? Dice que es oxidante y hace bien para la salud. Sí, es oxidante. Bueno, bueno, me voy a rumbrar entonces. Esta noche me voy a rumbrar bastante. No me voy a decidir. Bueno, Antonio, así que como te contaba, dejamos corriendo el último capítulo de la primera temporada de Universo, que dice, bueno, vida extraterrestre encarada desde el lado científico, ¿verdad? Bueno, muy bien. Y bueno, para que antes que nada tengo que hacer el... Dale que vamos a cortar la torta. Mirá, todavía me apuran de allá. Espera que vamos a hacer el sorteo que lo tengo por acá. Bueno, mira, para Robert, mira que este tiene una suerte. Bueno, pero capaz que le viene bien para Robert porque Robert, ¿te acordás que él contaba que reprobó astronomía siempre? Robert decía siempre que había reprobado astronomía. Bueno, él se ganó un CD, le vamos a pasar, creo que no lo tiene el de Ace of the Sky. Y bueno, para que corro el otro. Porque me falta el otro. Juan Andrés. Bueno, muy bien, para Juan Andrés ahí le dejamos el otro, el de In the Shadow of the Moon ahí, que le va a gustar ahí. Muy bien. A Juan Andrés, ya los dejo anotados por acá y ya se los dejo acá mismo en la radio, porque ellos los vemos por acá por la radio. Muy bien. Bueno, Antonio, que pase muy lindo. Gracias. Feliz cumpleaños, saludos a la familia, que pasen bien. Perfecto, bueno, gracias por acompañarme como siempre. Y bueno, escúchame, el lunes que viene... Continuamos, vos con las piedras grandes y yo con las piedritas chicas. Perfectamente, vamos a ver si enganchamos a algún amigo de allá de Los Molinos, ¿te parece? Engancharemos a alguno que trabaja con el tema NEOS, que la verdad que quiero que me... Tengo unas cuantas dudas ahí que me quiero sacar ahí. Quiero preguntarle ahí en directo a la... Tenemos que pescar a Raúl Salvo. Bueno, justamente a Raúl, ahí es cierto. Sí, y él trabaja justamente con los NEOS. Así que bueno. Nos estamos viendo, Antonio. Gracias Un abrazo. Suerte. Gracias por acompañarme un ratito. Nos estamos viendo. Chau, Antonio. Bueno, muy bien. Por acá nos despedimos de mi parte. Muchas gracias a todos por acompañarnos, aunque sea en este ratito que estuvimos por acá. No queríamos dejar colgada la audición. Los dejo con la documental y bueno, la repetición por supuesto el día jueves a partir de las 13 horas. Que pasen muy lindo, gracias a todos por los saludos por supuesto.

domingos, de 9 a 11 de la mañana, comienza la audición zonal Oeste del Zunca, un espacio para construir. Por la 98.3 Crazy FM, la radio cooperativa y comunitaria de la Villa del Cerro. Conducen Miguel Cabeza Vitureira y Luis Rodríguez. La audición zonal Oeste del Zunca, un espacio para construir. Zunca, PIPCNT. Al principio había oscuridad y luego ¡boom! Dando origen a sistemas expandidos sin fin de tiempo, espacio y materia. Ahora vea mucho más de lo que alguna vez imaginó, más allá de los límites de nuestra existencia en un lugar que llamamos el universo. Estamos solos en el universo, somos los únicos que miramos a las estrellas y nos preguntamos, ¿hay alguien allá? Hoy, los científicos buscan la respuesta de distintas maneras. Algunos con radiotelescopios inmensos. Algunos con sondas interplanetarias e interestelares. Si encontramos vida extraterrestre, ¿cómo sería? ¿Suave y blanda? ¿O los primeros extraterrestres que contactamos simplemente serían máquinas que se autorreplican y sus creadores biológicos habrían muerto hace millones de años? Algunos de los científicos más importantes en el mundo buscan respuestas en la búsqueda de ET. Es la pregunta que ha mantenido a muchas personas despiertas en la noche, observando las estrellas, meditando las posibilidades. En una galaxia llena con miles de millones de estrellas, en un universo lleno con cientos de miles de millones de galaxias, ¿estamos solos? Es difícil de comprender la increíble vastedad del universo, pero aquí les presentamos una forma de considerarla. Si tuviera que reducir el tamaño del Sol al de una canica y ponerla en una acera en el centro de Manhattan, la Tierra sería un pinchazo a un metro de distancia. Marte se encontraría 60 centímetros más allá. La otra estrella más cercana en donde pudiéramos esperar encontrar vida inteligente, Alpha Centauri, no estaría a 3 o 30 metros de distancia. Estaría en Washington DC a 368 kilómetros de distancia. Y otra estrella pudiera estar tan lejos como a 11.200 kilómetros de distancia en Río de Janeiro. Pero si nos tropezáramos con viajeros de estos puntos distantes en el cosmos, ¿cuál sería su apariencia? ¿Serían básicamente igual que nosotros? ¿Serían fundamentalmente diferentes? ¿Serían quizá tan extraños y poco usuales que no se parecerían a nada con lo que hemos soñado o temido de que pudiera existir? Muchos creen que la búsqueda de vida extraterrestre debe comenzar realmente con un escrutinio intenso de cómo comenzó la vida terrestre, es decir, la vida en la Tierra. A principios de 1950, dos químicos en la Universidad de Chicago adelantaron entendimiento de la química básica de la vida de forma drástica. El químico laureado con el Nobel Harold Urey y el estudiante graduado de la Universidad Stanley Miller inventaron un lote de caldo primordial. Inyectaron metano, amoníaco, hidrógeno y agua en un sistema cerrado de ampolletas y tubos de vidrio. Se pensaba que estos químicos eran muy comunes en los primeros años de la Tierra. Si pone todas estas cosas en un contenedor y le suministra algún tipo de energía para crear una especie de reacción, ¿qué hacen? ¿Qué tipo de reacción se produce? Miller y Urey le suministraron energía a la mezcla con chispas eléctricas para simular rayos. Los resultados fueron electrizantes. Obtuvieron un lodo marrón en las paredes de su cámara, Cuando comenzaron a analizar ese lodo marrón, había muchos materiales orgánicos. Algunos de ellos eran aminoácidos. Algunos de los precursores, los bloques de construcción para las proteínas. Las proteínas, por supuesto, son a su vez los bloques de construcción de la vida. El experimento de Miller-Urey demostró que los precursores de los organismos vivientes pudieron haber tenido sus inicios gracias a una reacción química. Y tales reacciones no están limitadas a la Tierra. El metano, el amoníaco, el hidrógeno y el agua están llenos de otros cuerpos cósmicos de nuestro propio sistema solar, y muchos científicos lo creen en todo el universo. Sin duda, según lo señaló el astrónomo Carl Sagan, al hablar sobre el experimento Miller-Urey, ningún otro experimento había hecho tanto para convencer a los científicos de que la vida es abundante en el cosmos. Pero la presencia del agua fue clave. Dicha reacción química no se hubiera producido sin ella. El agua es muy buena para disolver materiales, mucho mejor que cualquier otro líquido, así que puede disolver cualquier tipo de nutrientes y productos químicos, cosas que pueden actuar como catalizadores, cosas que pasan por las reacciones químicas de la vida, así que el agua es un líquido excelente para almacenar todos estos químicos. En la Tierra, donde existe el líquido del agua, sin importar cuán extremo sea el ambiente, también reside algún tipo de vida. Reside en profundidades del océano tan grandes que los rayos del sol no pueden alcanzarlos. Reside en grietas rocosas húmedas a kilómetros por debajo de la superficie de la Tierra. E incluso reside en la salinidad extrema de un antiguo lago de California, con un contenido de sal por encima del 10%. Eso es tres veces el porcentaje de sal en el océano. Pero la vida en la Tierra también necesita de carbono, que en efecto era la sustancia primaria generada por el experimento Miller-Urey. Todas las formas de vida como las conocemos consisten en gran medida de moléculas de carbono. La vida necesita algún tipo de capacidad de crear grandes moléculas que puedan almacenar información. Así que el carbono es asombroso construyendo moléculas. Así que, por ejemplo, la molécula de ADN contiene una base de 1,000,000,000 de pares de longitud. Si estira una simple molécula de ADN de una de sus células, tendría casi 1 metro de longitud, una sola del trillón de células. Así que necesita algo que pueda almacenar la inmensa cantidad de información que se necesita para construir una criatura como un león, un humano o un árbol. Pero si la vida ha encontrado asidero en otro lugar en nuestra galaxia o más allá, ¿estas condiciones necesariamente serían verdaderas? La vida extraterrestre estaría basada en agua y carbono. El ADN le daría forma a la vida inteligente y los extraterrestres se parecerían a nosotros. Quizá podrían parecerse un poco a nosotros, pero eso sería muy fortuito. Quiero decir que acabo de ver a una ardilla correr detrás de ese arbusto. Habita el mismo planeta que yo, tiene ADN, quizás 70% de su ADN sea el mismo que el mío y no se parece a mí. ¿Por qué los extraterrestres tendrían que parecerse a mí? Un científico que pasa el tiempo haciéndose dichas preguntas y representando formas especulativas de extraterrestres es el Dr. Robert Hurd del Instituto de Tecnología de California. Hurd es un científico de visualización que utiliza datos suministrados por el telescopio espacial Spitzer, que envía imágenes de objetos y procesos del espacio profundo. Trata de encontrar las mejores maneras visuales de explicar conceptos técnicos complejos a través de las imágenes. Los planetas que son estudiados alrededor de otras estrellas. Las maneras en que se forman las estrellas y las nebulosas. Los procesos que ocurren en las galaxias y el universo distante y hasta llegar al límite del Big Bang. Pero para este programa, el Dr. Hurd estuvo de acuerdo en usar los datos científicos conocidos para representar una forma de vida especulativa de extraterrestre. Para su mundo alienígena, escogió a Júpiter. Un reto real, ya que Júpiter es esencialmente una bola gigante de gas. Aquí tenemos un lugar en donde no hay tierra de la cual hablar. La atmósfera está hecha principalmente de hidrógeno y gas helio, a pesar de que es rica en compuestos orgánicos. A medida que se adentra en la atmósfera, se hace más caliente y las presiones son más altas. Así que se planteó una especie de experimento difícil. ¿Qué se podría imaginar que vive en un ambiente como este? Al referirse al único modelo conocido de vida, organismos vivos en la Tierra, Hurt comenzó por preguntarse, ¿qué necesita la vida en la Tierra? Necesita una fuente de energía. Necesita los químicos que la vida en la Tierra necesita para formarse, los materiales de los cuales se origina. En Júpiter, una fuente primaria de energía es la radiación débil del Sol que irradia la parte de arriba de la atmósfera del planeta. La única fuente conocida de químicos para usarlos como bloques de construcción para la vida son los compuestos orgánicos que giran confusamente en la capa de nube joviana. Al considerar una forma potencial de vida que pudiera aprovecharse de ambas a largo plazo, el Dr. Hurt recordó una idea postulada originalmente por Carl Sagan en los años de 1970, la noción de una especie de globo de gas viviente. Dicha criatura permanecería arriba en la atmósfera de Júpiter de manera indefinida. Ahora hay un problema en Júpiter de que la atmósfera de Júpiter ya está compuesta del gas más ligero que conocemos, el hidrógeno. Así que no puede haber uno más ligero que el globo de hidrógeno. Pero si quiere que un globo sea capaz de flotar en la atmósfera de Júpiter, tiene que ser un globo de aire caliente. Hurt inventó un organismo extraterrestre que realmente es más una planta que un animal. Un globo que parece una planta, inflado y que se mantenía flotando gracias al aire caliente. Ahora sería muy costoso en términos de biología generar eso uno mismo. Así que en su lugar, si imaginamos una criatura que tiene la piel muy oscura, una piel muy clara, eso permite que la radiación solar caliente los gases adentro. Podría ser capaz de generar algo que levitará, al menos, durante las horas del día, solo al absorber la radiación solar. En la noche, la planta perdería su fuente de calor, pero el Dr. Hurt ha permitido este problema en el diseño de la criatura. Tiene una forma que se ha adaptado bien para actuar como una especie de paracaídas que puede recorrer termales. Cuando no es capaz de calentar sus propios gases y flotar como un globo, en la noche puede hundirse más abajo de la atmósfera, pero al encontrar las termales puede subir casi como un planeador. El tiempo transcurrido en altitudes más bajas sería de hecho beneficioso para la criatura. Aquí es donde su comida es más copiosa. Le he dado una especie de sistema a base de aire que cuelga en el fondo. Cuando se hunde en las partes más bajas de la atmósfera, puede hacer una investigación, sacar algunos de los compuestos orgánicos que sabemos que existen en la atmósfera de Júpiter. Por supuesto que la creación del Dr. Hurt de la planta de globo joviana solo representa un ejercicio de entretenimiento en extremo, pero basado en la especulación científica. Pero la posibilidad de que alguna forma de vida pudiera existir ahora en otros cuerpos cósmicos en nuestro sistema solar es muy real para muchos astrobiólogos y geólogos. Y dicho cuerpo se encuentra justo al lado de Júpiter, la luna joviana cubierta de hielo, Europa. A 592 millones de kilómetros de la Tierra, orbitando el planeta gigante de gas Júpiter, se encuentra el muelle más probable para la vida extraterrestre en nuestro sistema solar, Europa. Es una bola cubierta de hielo cerca del tamaño de nuestra Luna, casi un cuarto del tamaño de la Tierra. Los científicos creen que el hielo en Europa cubre un océano global de agua líquida. Un indicador convincente es que Europa es un conductor de energía electromagnética. Conduce el campo magnético generado por Júpiter. Esta conducción es la firma, o nosotros pensamos que es la firma, de agua salada dentro de Europa. Se cree que la capa de agua en Europa puede tener 160 kilómetros de grosor. Recuerden, Europa es similar en tamaño a la luna de la Tierra. Eso quiere decir que, a pesar de que es un cuerpo más pequeño, de hecho tiene el doble de la cantidad de líquido de agua de todos los océanos en la Tierra, juntos. Y por supuesto que el agua líquida es lo que hace posible la vida en la Tierra. Así que los científicos cuyo mayor interés es la búsqueda de la vida extraterrestre se centran intensamente en el estudio de Europa. Pero cómo el agua líquida que se congela en temperaturas menores a 0 grados centígrados existe en una luna 5 veces más lejos del Sol como la Tierra? Europa gira alrededor de Júpiter en un patrón elíptico. A veces está cerca de Júpiter y otras veces está más lejos. Cuando está cerca de Júpiter, se estrecha por la gravedad de Júpiter. Es un efecto que llamamos marea, y cuando se aleja más, se estrecha menos. Así que significa que el cuerpo de Europa trabaja continuamente. La fricción causada por este estrechamiento genera calor, al igual que como se calienta una pelota de goma cuando se aprieta de manera repetida. A escala planetaria, este proceso se llama calentamiento de mareas y crea suficiente calor, posiblemente para mantener H2O a kilómetros por debajo de la superficie de Europa de forma líquida. También pareciera que este estrechamiento causa fracturas en la corteza de hielo de la luna joviana. Imagine que tratáramos de cambiar la forma de un huevo. ¿Qué le pasaría a la cáscara? La cáscara se rompería. Así que cuando vemos la superficie de Europa, vemos líneas por todos lados, las cuales sin duda marcan los lugares de las grietas. Pareciera que las grietas se abren y cierran con frecuencia. Y el potencial de que estas grietas permitan al agua de abajo interactuar con la superficie tiene implicaciones importantes para la posibilidad de vida en Europa. El agua en el océano subirá rápidamente a la grieta. Cuando sube rápidamente, se congelará. Comienza a congelarse. Unas horas después, cuando se cierra la grieta, va a apretar ese lodo arriba hacia la superficie. Así que en donde sea que veamos estas líneas en Europa, hay crestas dobles. Una cresta se alinea a lo largo de cada lado de la grieta. La mayor parte del agua, sin duda, se derrama de la grieta al océano que está abajo. Es probable que lleve consigo algunos de los bloques de construcción de vida que se filtran desde la superficie. La parte de arriba de la capa de hielo de Europa tiene oxígeno. Se ha separado del H2O en el hielo por partículas cargadas en el campo magnético de Júpiter. Además, es probable que la superficie de Europa tenga compuestos orgánicos que caen de cometas y pedazos de cometas. Así que, de nuevo, la superficie tiene otro ingrediente que es importante para la vida. El doctor Richard Greenberg, de la Universidad de Arizona, ha descrito gráficamente cómo formas de vida potencial pueden aprovecharse del ecosistema creado por una grieta en la corteza gélida de Europa. A pesar de que los centímetros más exteriores no serían un buen lugar para que se desarrolle una vida debido a la radiación, una vez que desciendes unos cuantos centímetros, la vida estaría a salvo de la radiación, pero también recibe suficientes rayos de luz para la fotosíntesis. Así que podría tener un organismo en ese nivel que hiciera el proceso de fotosíntesis y se conectaría al océano por esta agua de marea que sube y baja rápidamente todos los días. Un día en Europa es mucho más largo que un día en la Tierra. Cerca de unas 3 veces y media el tiempo de longitud de un día en la Tierra. Tiempo para que los organismos móviles se aventuren en la grieta. Podría imaginar otros organismos que se aferren a las paredes de esas grietas y solo se aprovechen del flujo del agua del océano que les pasa todos los días. Incluso los moluscos o criaturas como aguamalas pudieran elevarse con el agua a las grietas para tomar nutrientes frescos de la superficie. La vida en los océanos cubiertos de hielo de Europa también atraen energía y nutrientes de otro lugar distinto a la superficie gélida. Es posible que el calor residual en el centro de Europa produzca ventosas hidrotermales de alta mar. En la Tierra, dichas ventosas albergan formas múltiples de vida exótica. Lo que ocurre es que al reducir agua, que es muy caliente y tiene muchos metales pesados, sale a través del agua del suelo y se introduce en el mismo océano. Hay un inmenso gradiente en la composición química de la que puede alimentarse la vida. Esta fuente química de energía le permite a inmensas poblaciones de bacteria y otras formas de vida muy pequeñas existir. Hay todo un ecosistema, toda una cadena de alimentación arriba de eso, que lleva a peces y distintos gusanos que prosperan en esos lugares. Hace pocos años han surgido conversaciones de enviar un módulo de aterrizaje a Europa que pudiera penetrar el hielo e investigar si hay vida. Pero el experto en Europa, Richard Greenberg, piensa que un módulo de aterrizaje pudiera descubrir signos de vida sin penetrar el hielo. Si enviamos una nave espacial a Europa para buscar vida, pudiera ser muy fácil encontrarla, mucho más de lo que la gente cree. La mayoría de los planes han considerado cómo atravesar esos kilómetros de hielo para llegar al océano. ¿Cómo se perfora o derrites el hielo para pasar? Quizá no sea necesario. Si puedes aterrizar en algún lugar, ya sea material, líquido o hielo que haya provenido del océano recientemente, pudieras encontrar signos de organismos en el hielo. Y si aterriza de manera inteligente y encuentra un lugar activo, pudiera ser capaz de tomar muestras de agua oceánica realmente fresca. El riesgo en este caso, según algunos, sería contaminar la luna gélida. Si tenemos microorganismos que viajen de polizón en una nave espacial que aterriza en la superficie de Europa, y si esos microorganismos llegasen al agua líquida de Europa, quizá luego podríamos descubrir vida en Europa, que era vida que nosotros enviamos hacia allá. Pero en otros lugares, en nuestro sistema solar, en otra luna distante, la contaminación terrestre no es un peligro. La vida aquí sería sencillamente muy exótica. Desde el 2004, una sonda de la NASA llamada Cassini-Huygens ha girado en órbita alrededor de Saturno y ha hecho varios vuelos alrededor de la luna más grande de Saturno, Titán. Titán es un enorme cuerpo planetario, la segunda luna más grande en el sistema solar, 50% más grande que la luna de la Tierra. Si no estuviera girando en órbita alrededor de Saturno, Titán sería un planeta por sí mismo. Pero lo más impresionante de todo es que muchos científicos creen que Titán pudiera ser ahora o en algún momento en el futuro una morada para la vida. La geología es muy parecida a la de la Tierra. Todos los procesos que existen en la Tierra, vientos, erosión, lagos, volcanismo, formación de montañas, cráteres de impacto, a todos los encontramos en Titán. Así que Titán es muy rica en términos de geología. Pero a 1.344.000 millones de kilómetros del Sol, 9 veces más lejos que la Tierra, Titán está más allá del punto de congelación. La temperatura media en su superficie es de casi menos 185 grados Celsius. Es tan frío que el agua en la superficie de Titán está congelada a un estado tan extremo que se comporta como una roca. Las rocas en esta fotografía borrosa tomadas por la sonda Huygens son de hecho agua. Es tan frío que los hidrocarburos, que son gases en la Tierra, tales como el metano y etano, están en estado líquido en la superficie de Titán. La misión espacial Cassini los reconoció. Estamos viendo mucho de lo que parece ser materiales orgánicos en la superficie. Estamos viendo grandes cuerpos de líquido, pero no es agua líquida, es metano líquido, posiblemente con algo de etano disuelto en él. Hay lagos inmensos del tamaño de grandes lagos u océanos pequeños. Los astrobiólogos están comenzando a abrigar la noción de que en esos lagos se ha podido haber desarrollado organismos. La vida puede ser muy, muy exótica. Hemos pensado en la vida en términos de agua y agua líquida, pero ¿podría haber vida en hidrocarburos líquidos? Quizás. La vida en la Tierra existe en algunos lugares muy difíciles, en donde no se esperaría encontrar vida. Y a estos organismos los llamamos extremófilos. Eso se debe a que pueden vivir bajo condiciones extremas. Por ejemplo, aquí en el lago Mono, un lago muy alcalino, pero sin embargo se ha descubierto que los extremófilos viven aquí. Otra posibilidad es que la vida se formó mucho más temprano en la historia de Titán, cuando una gran cantidad de calor de las formaciones iniciales de la Luna permanecieron. En ese entonces, las condiciones en Titán pudieron haber sido muy similares a aquellas en la Tierra primitiva. Allá hay mucha agua, mucho nitrógeno, muchas otras cosas. Así que tiene agua caliente, nitrógeno y carbono. Pensamos que algunos de estos procesos químicos que ocurrieron en la Tierra para comenzar a generar materiales biológicos y prebiológicos que luego se incorporarían a la vida, que también pudieron haberse iniciado en Titán, con el mismo tipo de químicos presentes y un ambiente cálido. Algunos piensan que es posible que si el núcleo de Titán todavía está caliente, por lo menos vida micróbica todavía estaría presente abajo muy profundo en la superficie de la Luna. Se han encontrado organismos vivos en grietas de rocas fangosas a unos 3 y 5 kilómetros por debajo de la superficie de la Tierra. Ahora, si se adentra profundamente en Titán, y cuando digo profundamente hablo de unos 50 kilómetros o 100 kilómetros, incluso quizá un par de cientos de kilómetros, al igual que en la Tierra, a medida que se adentra, se pone más caliente. Y pareciera quizá que en Titán hay algunos materiales mezclados con agua, como el amoníaco, que puede actuar como anticongelante. Sabemos que esta agua líquida es un medio maravilloso para todo tipo de reacciones químicas, incluidas las reacciones que generan aminoácidos y otros químicos prebióticos. En el presente, sin embargo, la observación rigurosa de la superficie de Titán es limitada. La Luna está cubierta de una densa atmósfera de nitrógeno y metano. La sonda Cassini está equipada con un reproductor de imagen infrarrojo, pero las fotografías tomadas en longitud de onda visible son mucho más útiles para los analistas. De alguna forma, tiene que ir alrededor de esta atmósfera opaca que le oscurece la visión de la superficie. Pero para ver lo que realmente ocurre en la superficie y de manera notable obtener una idea firme de cuál es la composición de todas estas cosas diferentes que vemos en la superficie, resulta que vamos a tener que descender allí muy de cerca para hacerlo. La sonda Huygens ha aterrizado en la Luna y ha enviado de vuelta imágenes, pero la sonda no es móvil. Cuando aterriza en un planeta, por supuesto, eso brinda muchos avances en términos de la ciencia, pero es solo un lugar. Así que, ¿cuánto sabrías de la Tierra si aterrizaras en el desierto del Sahara, por ejemplo? No verías el tipo de vida que ves aquí. Una posibilidad para explorar grandes extensiones de la superficie de Titán sería utilizar una aeronave que funcione más bien como un globo de aire caliente en la Tierra. El Laboratorio de Reacción a Propulsión de la NASA está desarrollando una aeronave globo que llevaría tanto instrumentos para captar imágenes y equipos para estudiar la atmósfera de Titán. Los ingenieros consideran un globo la plataforma más estable para dicha misión. Si un globo pierde su control electrónico durante varias horas, no es un gran problema. Puedes tener algo a bordo que lo sentirá y le dirá al globo, está bien, cierra tu válvula de ascenso, descenso y dirígete a una altitud segura y quédate allí hasta que recibas más instrucciones. Pero mientras que misiones complejas a lunas lejanas dentro de nuestro sistema solar son emocionantes y con frecuencia suministran grandes discernimientos científicos, la promesa de descubrir más que vida extraterrestre primordial es muy reducida en el mejor de los casos. La esperanza de encontrar tecnología inteligente que produzca vida pareciera mucho más grande cuando observamos más allá de nuestro sistema solar a las estrellas circundantes. Mientras que quizá nunca encontremos tal vida, para la mayoría de los científicos que estudian el universo, la noción de que existe en algún lugar tiene sentido totalmente. La vida tiende a evolucionar para volverse más exitosa. Y una de las cosas que hacen que los organismos sean exitosos pareciera en la Tierra es volverse inteligentes. Así que a mí me parece muy posible que haya criaturas que tienen algún tipo de inteligencia en otros planetas. Si una de esas comenzó hace 1,000,000,000 de años antes de que comenzara nuestro sistema solar y le tomó 1,000,000,000 de años a esa llegar a ese punto, bueno, están en el momento preciso en este instante. En las instalaciones de radiotelescopio en todo el mundo, nosotros los terrestres los estamos escuchando. ¡Yupi! ¡Bienvenidos niños y niñas! Hemos estado enviando señales al vacío durante décadas. de las transmisiones en este planeta, cada onda de radio FM, cada transmisión de televisión, sale al infinito para toda la eternidad. ¿Alguien allá afuera podría estar escuchando? ¿Y cuánto tiempo le tomaría a nuestras señales de radio cubrir la distancia? Consideremos de nuevo la analogía en donde nuestro sol es una canica en una acera en el centro de Manhattan. Alpha Centauri, la otra estrella más cercana, es una canica en la acera de Washington, D.C. Y una estrella más distante es una canica en Río de Janeiro. Un cohete lanzado desde la Tierra a la canica en Manhattan le tomaría 75.000 años en alcanzar Alpha Centauri, la canica en DC. Al mismo cohete le tomaría 2 millones de años alcanzar la canica en Río, una estrella a 100 años luz de distancia. Afortunadamente, las señales de radio son mucho más rápidas que los cohetes, viajan a la velocidad de la luz. Así que, en lugar de tomar 75.000 años, una señal que viaje desde la canica de Manhattan hasta la canica de DC le tomaría solo 4 años y medio. Una señal que viaje desde la canica en Manhattan hasta la canica en Río le tomaría 100 años hacer esa travesía. Algunas de nuestras primeras transmisiones ahora podrían estarse acercando. Pero, ¿qué tal lo contrario? ¿Podrían civilizaciones alienígenas inteligentes estar enviando sonidos agudos hacia la Tierra para ver si hay alguien en casa? Los científicos en la Tierra están escuchando, usando tecnología desarrollada originalmente para estudiar fenómenos cósmicos distantes, como las estrellas que explotan. Muchos fenómenos producen ondas de radio. Al estudiar las ondas de radio, también puede aprender algo. Sabe sobre lo que ocurre afuera y cómo funciona. Así que al usar antenas de radio para estudiar el universo, eso es una idea que retrocede a antes de la Segunda Guerra Mundial. Las enormes antenas de radio usadas hoy en día, llamadas radiotelescopios, son tan avanzadas y tan increíblemente sensibles que fácilmente pueden detectar la energía de una mosca saltando. Son reflectores inmensos, ¿no? Así que las ondas de radio que bajan y caen al suelo a todo nuestro alrededor, en toda la Tierra, algunas de ellas caerán en estas antenas. Así que saltan de ese gran espejo, luego se centran en un amplificador muy sensible, luego las señales son enviadas vía cable de nuevo al centro de control, en donde tienen receptores sensibles para analizar la energía de la radio que está entrando. El doctor Seth Shostak es un astrónomo de mucha antigüedad en el Instituto SETI en Mountain View, California. SETI, por sus siglas en inglés, es la búsqueda de inteligencia extraterrestre. La organización SETI también usa radiotelescopios, pero no para estudiar fenómenos cósmicos naturales. La misma tecnología puede usarse para buscar señales que son hechas no por la naturaleza, sino por, bueno, quizá extraterrestres. ¿Cómo pudiera saber uno la diferencia? El tipo de señal que estamos buscando es lo que se llama una señal de banda estrecha. Es decir, es solo una señal que está en un lugar en el dial de la radio. Está en una frecuencia. Esa es la indicación que la señal hace al transmisor y no está hecha por la naturaleza. Por supuesto, las computadoras sí escuchan, no los científicos. Tenemos estos receptores especializados que escuchan todo. Las computadoras monitorean a los receptores. Así que típicamente tenemos receptores que monitorean, digamos, 100 millones de canales a la vez. Si las computadoras ven una señal que pareciera ser extraterrestre, contrario a un radar en el aeropuerto local o un satélite de telecomunicaciones o algo así, entonces la computadora seguirá esa señal y si comienza a ver cómo este pudiera ser uno grande, entonces nos llama y atrae nuestra atención. No tenemos que sentarnos y estar aburridos todo el tiempo. Hasta la fecha no ha sido detectada dicha señal. Pero el Instituto SETI avanza con fe. Y con toda razón, en la mente de muchos astrónomos prominentes. Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Así que no podemos decir, bueno, SETI no ha encontrado nada hasta ahora, así que es obvio que no hay otras civilizaciones inteligentes allá. No podemos decirlo. Y yo apoyo su búsqueda continua. Hay cientos de miles de millones de estrellas en nuestra galaxia y cientos de miles de millones de galaxias en el universo. Solo por el mero peso de los números me sorprendería que no hubiera vida inteligente en algún otro lugar en el universo. Con tantas posibilidades, ¿cómo los astrónomos de SETI determinan exactamente en dónde centrar sus telescopios y sus esfuerzos? Uno quiere recoger sistemas de estrellas que tienen una buena oportunidad de quizá tener un planeta o algo parecido a esto. Así que hay una mayor oportunidad de que haya vida inteligente, pero nosotros realmente no sabemos mucho sobre qué tipo de planetas tienen estas estrellas. Así que solo tenemos largas listas, literalmente millones de estrellas relativamente cerca. Nuestro jardín cósmico y trabajar nuestro camino a través de ellas. ¿Y qué pasaría si un día un radiotelescopio de SETI recogiera una señal que pareciera que puede ser una transmisión alienígena? Una cosa que sin duda haría si recogiera una señal es decir, no voy a creerlo hasta que alguien más pueda verlo también, porque podría haber bichos en el programa o en los instrumentos que podrían engañarte. Así que lo que deberías hacer es, en el punto que crees, esto parece real, podrías llamar a alguien en otro observatorio de radio, en donde también tienen antenas como estas, y decirles, miren esa parte del cielo en este rango de frecuencias radiales, esta parte del dial y vean si encuentran algo. Si esto fuera confirmado en dos o quizá tres observatorios, creo que en ese punto uno pudiera ir con seguridad y tener una conferencia de prensa. ¿Pero qué pasaría si el primer contacto con extraterrestres no fuera a través de señales de radio? ¿Qué pasaría si el extraterrestre llega en una forma que no reconocemos? La primera delegación alienígena podría alcanzar la Tierra bajo la forma de máquinas tan pequeñitas que los seres humanos pueden no detectarlos a simple vista. Camine hacia adelante. Habla español. Hablamos todos los idiomas. Desde 1950, al menos las películas de ciencia ficción han descrito consistentemente a los potenciales seres alienígenas parecidos a los humanos. Esclavos. Una forma particular de extraterrestres ha sido popularizada ampliamente en décadas recientes. Los entusiastas de ovnis creen que los militares de Estados Unidos recuperaron cuerpos de aeronaves alienígenas que se estrellaron en los años 50. Estos supuestos extraterrestres son esencialmente humanos miniaturas, frágiles, con cabezas de tamaño enorme. Pequeños sujetos grises, normalmente tienen grandes ojos. No sonríen mucho, pero siempre son como cosas suaves, blandas, orgánicas. Quizá no tengan ADN, pero son biología, tienen vida. Es una forma anatómica fácil de entender y aceptar para los seres humanos. ¿Así deberían ser los extraterrestres? Quizá, es una buena suposición. Así es que somos nosotros, pero por otra parte, creo que dentro de 100 años pudiéramos inventar máquinas pensantes, y si pudiéramos hacerlo, si alguna vez lo hacemos, los extraterrestres pudieron haberlo hecho hace mucho tiempo. Tenga presente que el universo es mucho más antiguo que la Tierra, así que tuvieron suficiente tiempo. Hola, Gizmo. ¿No quieres hablar conmigo? Mientras que la noción de máquinas pensantes pudiera ser forzada, algunos futuristas piensan que tales máquinas están al doblar de la esquina. Estamos reduciendo el tamaño de los transistores en un circuito integrado. Así que cada dos años podemos poner el doble en un chip. Corren mucho más rápido porque son más pequeños. Esto ha sido verdad durante décadas. Hoy puedo llevar en mi bolsillo computadoras mil veces más poderosas que las computadoras que los estudiantes y profesores compartimos cuando llegué al MIT en los años 60. Ray Kurzweil está convencido que la potencia y velocidad de las computadoras dentro de poco sobrepasará las del cerebro humano. Si toma los estimados más conservadores de la cantidad de computación requerida para simular todo el cerebro humano, que son 10 de 16 avo cálculos por segundo, hay otras estimaciones que son más bajas que esas. Tome las estimaciones más altas conservadoras. Eso lo tendremos por $1,000 para el 2020. Lo tendremos por $1 para 2030. Lo tendremos en una supercomputadora, de hecho, dentro de pocos años. Kurzweil predice que en el futuro cercano, computadoras muy pequeñas serán integradas en el cuerpo humano para reforzar algunas de sus debilidades. Y Ya hemos comenzado. Hay gente por allí que ya tienen computadoras en sus cerebros que reemplazaron una porción de su cerebro, como los pacientes de Parkinson. Y ya estos dispositivos pueden bajar nuevos programas a la computadora en tu cerebro, afuera del paciente. Esto es hoy. Esto no se detiene aquí. Mientras que la tecnología avance, máquinas microscópicas impulsadas por computadoras llamadas nanobots serán capaces de realizar una gran variedad de tareas de mantenimiento dentro del cuerpo humano. En definitiva, vamos a ser capaces de enviar estos dispositivos a través del torrente sanguíneo, y tenemos miles de millones de estos computadores del tamaño de células de sangre y pequeños robots dentro de nuestro torrente sanguíneo. Nos mantienen saludables y están interactuando con sus neuronas biológicas. Para el 2030, el hombre será parte biológico y parte no biológico. Pero quizá la predicción más radical de Kurzweil es que las computadoras en definitiva le permitirán a los seres humanos trascender su biología, cambiar todo su cuerpo. Las computadoras examinarán las funciones neurológicas del cerebro de una persona y cargará el conocimiento individual, la experiencia y personalidad a un dispositivo de almacenamiento. Tiene que entrar en mi cerebro en tiempo real, quizá con nanobots, escáneres del tamaño de una célula sanguínea dentro del torrente sanguíneo, y enviar millones de ellos a mi cerebro a través de los capilares. Ellos harán un escaneo de todas las neuronas diferentes y reunirán todos los detalles sobre mí, todos los neurotransmisores y concentraciones de iones y las conexiones interneurales y cada detalle que me conforma a mí. Creo que eso será factible. Esto llevará más tiempo. Quizá esté a unos 40 años o más. Pero llegaremos a un punto en donde puede captar todos los detalles sobre una persona y luego recrear esa personalidad. Sin duda, las implicaciones son asombrosas. La principal entre ellas es la posibilidad de la inmortalidad. Puedes tener un respaldo de tus archivos. Si el equipo muere, no es el final de tus archivos. Solo los copias en otra máquina. Toda la personalidad de tu máquina puede ser preservada. Puedes hacer otra copia de ella. Y las propias máquinas serán lo suficientemente inteligentes para autorreplicarse y mejorar de manera constante su diseño. Vemos la autorreplicación en las computadoras, por ejemplo, los virus en programas. Eso es una entidad, no es física, es solo una pieza del programa. Pero de hecho es capaz de copiarse a sí mismo. Así que alguien puede introducir un virus en un programa y copiarse a sí mismo y luego pasar a Internet. Y muy pronto puede estar en 1,000,000,000 de computadoras. Eso es autorreplicación. Por supuesto, las máquinas inteligentes, que son tanto inmortales como menos vulnerables a la radiación y otros peligros del espacio, podría posiblemente sobrevivir viajes interestelares de largo plazo. Es un argumento que lleva a Ray Kurzweil y a otros futuristas a creer que nuestro primer encuentro con alienígenas será más con máquinas inteligentes que con criaturas biológicas. Cualquier civilización dice lo suficiente para hacer el viaje hasta acá. No van a enviar grandes criaturas blandas, enviarán pequeños nanobots y sistemas no biológicos. Eso es lo que vamos a hacer. Inteligentes o no, biológicos o no, el descubrimiento de cualquier forma de vida extraterrestre sería la revelación científica más profunda en la historia de la civilización humana. Algunos incluso discutirán que podría tener una influencia sumamente positiva en la interacción humana. Creo que esto realmente cambiaría nuestra perspectiva como personas. Quiero decir, sin nada más, solo nos daría la perspectiva de que somos una especie en un mundo, en un universo en el que somos únicos por lo que somos. Si esto no nos brinda poder para superar algunas de nuestras diferencias tontas, no sé qué lo hará. Creo que en definitiva sería una de las mejores cosas que nos podría pasar. ¿Existe la posibilidad de que el contacto con una civilización alienígena no causara pánico en las calles, como algunos pudieran predecir? En el momento apropiado, se lanzará la invasión desde nuestra plataforma. Me iré de aquí. Quédese donde está. Creo que los humanos están listos para encontrarse con extraterrestres, mucho más de lo que dan crédito. Creo que somos mucho más flexibles y mucho más abiertos a estas cosas, y la idea de que nos consumiría el pánico y que la sociedad colapsaría, creo que no nos hace mérito. Pero, ¿qué pasaría si nunca encontráramos la respuesta? Si nunca escucháramos ninguna señal de alienígenas, nunca conoceríamos ninguna especie inteligente fuera de la nuestra. El silencio en sí mismo sería igualmente una respuesta profunda. Eso nos dice que la vida es única y que la vida inteligente es valiosa. Debe ser protegida y atesorada a cualquier costo. ¿En verdad estamos solos? Quizá sea la pregunta más grande que podemos hacernos sobre el universo.